¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos mis radioescuchas. Les agradezco muchísimo que se encuentren un miércoles, un día más en esta, en este bonito día, ¿verdad? Aquí en su programa favorito de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Recuerden que no es cualquier miércoles, es un miércoles de aprendizaje, es un miércoles de amarnos, es un miércoles de consentirnos, es un miércoles de agradecerle a la vida, de agradecerle a la naturaleza, a esa Pachamama que nos da todo, todo lo que necesitamos para sobrevivir, para subsistir, para estar. Tenemos todo en esta vida para ser felices. Hoy quise empezar con una bonita reflexión para decirte que no estás solo, que no estás sola, que siempre hay alguien contigo y que siempre hay algo maravilloso, una persona que estará alrededor tuyo. La vida, el universo te pondrá todo para que tú seas feliz. Y hay que agradecerle, como siempre les digo, a nuestra Pachamama, que es la Madre Tierra. Recibe un fuerte abrazo donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres. Un fuerte abrazo de tu amigo Pablo. Estoy contigo y estaré siempre contigo y acompañándote día a día y miércoles a miércoles. Recuerda que puedes seguirme en mi Facebook, en Pachamama Herbolaria y Naturismo, para sacar alguna cita, para preguntar algo. Y recuerda que también tenemos teléfonos aquí en cabina, ¿verdad? Nos estás escuchando y nos estás sintonizando a través de la Voladora Radio 97.3 de FM aquí en el bello municipio de Amecameca. Puedes hacernos una llamada o mandar un WhatsApp a los siguientes números telefónicos en los que tú nos puedes contar, nos puedes platicar qué piensas del programa o qué consejos te gustaría escuchar. Estamos para escucharte y claro que sí, los teléfonos son el 597-97-852-52. También nos puedes enviar un WhatsApp. Ese WhatsApp lo vamos a leer con mucho amor, con mucho cariño y lo vamos a estar transmitiendo. Te vamos a estar respondiendo a lo que tú preguntes. Para mandarnos un WhatsApp al 5540-6154-59. Recuerda que también nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como La Voladora Radio. También recuerda que hay una nueva página y puedes seguirnos en Facebook. Búscanos, síguenos como La Voladora Noticias. También tenemos una página en internet que es www.lavoladora.org. Ahí podrás escuchar todos los podcasts que sean de tu agrado. También podrás buscar mucha información de tu estación favorita, La Voladora Radio. Muchísimas, pero muchísimas gracias, como cada miércoles. Te agradezco infinitamente que me escuches, te agradezco que estés al pendiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí se ve cuánto te amas, cuánto te quieres, porque dices, yo sí quiero seguir aprendiendo para sanar mi cuerpo, pero también sana tu cuerpo, mente, alma y espíritu. Y junto con ello estarás en armonía, estarás feliz, estarás contento. Muchísimas gracias, ¿verdad? Pues bien, el día de hoy vamos a estar trabajando y vamos a estar hablando de jugoterapia. Hoy te voy a estar pasando bastantes jugos. También hay uno por ahí pendiente que me piden para tiroides. Claro que sí. Ahí estaremos dando un juguito para la tiroides. Van a haber bastantes jugos. El día de hoy vamos a dar una lista infinita de jugos con mucho amor para todos ustedes. Elegí los más relacionados a las preguntas que me han estado haciendo. Es por ello que decidí traerles una gran infinidad de jugos. También quiero mandar un fuerte abrazo y muchas felicitaciones a todas aquellas personas que el día de hoy cumplen años. Donde quiera que estés, muchísimas felicidades, muchas felicidades por esta nueva vuelta al sol. Y que la pasen feliz y contento en compañía de todos sus seres queridos, ¿verdad? Pues bien, vamos a tener igual a la mano un bolígrafo, una libreta, porque te repito, traigo muchísima información que va a ser muy útil y muy de mucho beneficio para tu vida, ¿verdad? Vamos a empezar con un jugo maravilloso. Este es para la acidez estomacal. ¿Cuántas personas no sufren de acidez estomacal o cuántos de ustedes que me están escuchando no están sufriendo de esa molesta, muy molesta acidez, ¿verdad? Entonces, para ello, ¿qué van a utilizar? Vamos a utilizar una pera, que la pera pese aproximadamente unos 150 gramos. Vamos a utilizar zanahoria, va a ser una pieza. De sábila solo vamos a utilizar una cucharada. Recuerden que de la sábila siempre vamos a utilizar la pulpa. Y hay que dejar que ese líquido amarillo que le sale a la sábila, dejar que se vaya, porque puede ser tóxica de alguna manera para nuestro cuerpo. Una cucharada de sábila, dejar que se le escurra el yodo, que es ese líquido amarillo, poner ese trocito de sábila en un poco de agua para que se desfleme bien, ¿verdad? También vamos a utilizar lo que va a ser una papa, una maravillosa y rica papa, que esta pese aproximadamente unos 20 gramos. Y vamos a utilizar también la bendita miel. Recuerden que la miel es un poderoso y maravilloso cicatrizante, ¿de acuerdo? De miel vamos a utilizar solo una cucharadita. Todos tus ingredientes, lo que son la pera, la zanahoria, la sábila y la papa, los puedes licuar bien, bien, bien, bien, con un poquito de agua, claro que sí, con un poco de agua. Y lo vas a estar tomando en las mañanas. Y le agregas la cucharada de miel, ya que lo sirvas en tu vaso, ¿verdad? Esto te va a ayudar bastante para controlar esa acidez estomacal. Vamos a ir a una pequeñísima pero muy breve pausa para continuar con toda nuestra jugoterapia del día de hoy. No te muevas de tu lugar, regresamos rapidísimo. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez. No te muevas, regresamos. No te muevas, vamos a una pequeña pausa. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. Son las 4:15. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México. XHECA. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolario y Naturismo. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí, ¿verdad? En tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo que nos estás sintonizando a través de la 97.3 de FM en tu estación de radio, La Voladora Radio. Muchísimas gracias nuevamente. Pues continuamos con nuestra gran lista de jugoterapia. Hoy vamos a estar hablando de mucha jugoterapia. Pongan muchísima atención. anoten sus jugos, ¿verdad? Que son de mucha ayuda. Nos ayudan bastante, bastante, bastante. Espero que se encuentren muy bien y espero que hayan hecho o estén haciendo la limpieza hepática, que también es súper, súper importante, ¿verdad? ¿Cuántas personas también han escuchado que sufren del ácido úrico? Hay bastantes personas que ya no pueden ni consumir carnes, que ya no pueden consumir cerveza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la consumen y ya tienen un problema de ácido úrico. Entonces, hay que tener todo con medida, todo bien, hay que llevar un tratamiento eficaz, hay que consultar a los especialistas de la salud. Acude con tu nutriólogo, acude con tu terapeuta, con quien tú gustes, pero cerciórate que sea un especialista en el ramo y pueda ayudarte, pueda orientarte de una manera maravillosa para que tú mejores, tú estés, te sientas contento, te sientas pleno, feliz, como lo digo siempre, ¿verdad? Pues para este ácido úrico, ¿qué van a utilizar? Vamos a utilizar lo que va a ser media pieza de un chayote, aproximadamente unos 100, 110 gramos de chayote, 6 fresas y un pepino. El pepino, recuerden que va a ser con todo y cáscara, va a ser completo. Todo esto lo van a licuar y se lo van a tomar a media mañana. Este se lo toman a media mañana o por las noches. Por las noches que sea antes de acostarse a dormir, por lo menos una hora antes, ¿de acuerdo? Te repito, para el ácido úrico vas a utilizar media pieza de chayote, 6 piezas de fresa y un pepino con todo y cáscara. Este te va a ayudar bastante, lo vas a licuar bien y te lo tomas en la mañana o en la noche, una hora antes de que te acuestes a dormir, ¿verdad? Entonces, ya llevamos 2 juguitos, llevamos para la acidez estomacal, para el ácido úrico, alergias. ¿Cuántas personas no tienen alergias en la piel? Hoy estoy tan de buenas que les voy a compartir puros jugos. Hoy van a ser bastantes, como se los decía. Alergias para la piel. ¿Cuántas personas no conocen o ustedes mismos tienen alergias para la piel? Apenas el día de antier me llegaba una persona y me dice, es que tengo alergia a los peluches y a los animales. Digo, no te preocupes, ahorita vamos a hacerte un tratamiento adecuado para tu alergia. ¿Qué vamos a utilizar para la alergia? Vamos a utilizar 5 hojas de espinaca, 2 zanahorias, 1 naranja. De la naranja vamos a utilizar el jugo de la naranja, 100 gramos de brócoli, 1 cucharada de chía, 8 piezas o 50 gramos de nuez y 100 mililitros de agua. Todo esto licuadito, bien, bien licuado, y lo vamos a tomar una vez al día. Y esto te va a ayudar, te va a beneficiar bastante para las alergias en la piel. Te repito, vas a utilizar 5 hojas de espinaca, 2 zanahorias, el jugo de una naranja, 100 gramos de brócoli, 1 cucharada de chía, 50 gramos de nuez y 100 mililitros de agua. Todo esto bien licuado y hay que tomarlo una vez al día. Anemia. ¿Cuántas personas no tienen anemia? ¿Cuántas personas no quieren comer bien? ¿Se marean? Pues para ello te traigo también un bendito y maravilloso jugo. Para la anemia vamos a utilizar media pieza de un betabel. Este que pese aproximadamente esa media pieza, unos 50-60 gramos de betabel. Una pieza de zanahoria. 6 hojas de espinacas. 50 gramos de berros. y el jugo de 2 naranjas. Esto lo vas a licuar. Si te hace falta líquido porque te ha quedado espeso, agrégale unos 100 mililitros de agua también, ¿por qué no? Y esto lo vas a estar tomando igual en las mañanas, pero esto es en ayunas. Este jugo para la anemia es totalmente en ayunas y tómalo cada tercer día, no lo tomes diario. Este sí cada tercer día y por lo menos tómalo semana y media. ¿De acuerdo? Esto te va a ayudar bastante, te va a fortalecer, te va a ayudar a la sangre muchísimo, muchísimo. Los berros también los podemos comer en una ensaladita. Para las personas con anemia, van a estar consumiendo en sus comidas berros, van a utilizar la cantidad que ustedes consideren para comer. Le van a agregar un poquito de aceite de olivo, le van a agregar el jugo de un limón, le pueden agregar arándanos, le pueden agregar un poco de nuez, le pueden agregar jitomate, le pueden agregar unas rebanadas de aguacate. ¡Y qué rico! Y esto les va a fortalecer bastante, les va a ayudar muchísimo para su hierro. Eso fue para la anemia. Un antioxidante. Hay quienes buscan esos antioxidantes por la piel, por las uñas, ¿verdad? Pues bien, para todas esas personas que buscan sus antioxidantes, vas a utilizar lo que son 2 zanahorias. Vas a utilizar una manzana, pero esta sí tiene que ser amarilla. 2 tallos de apio. Vas a utilizar la cáscara de limón. La cáscara de un limón. Si no tienes cáscara o no quieres utilizar la cáscara, vas a utilizar el tallo del té limón. En los mercados, aquí en Ozumba, muy cerca, ¿verdad? Y aquí en Amecameca, hay muchas personas que venden el té limón. Es como un zacate o lo conocen como zacate limón. De ello vamos a utilizar un solo tallo de este zacate limón o té limón. Y si no lo encuentras, pues vas a utilizar de un limón chico la cáscara, pero la mitad de lo que te salga de cáscara. Y vas a utilizar de chaya, vas a utilizar una hoja de chaya. Y esto lo vas a licuar. Todo esto es licuadito, licuado, bien licuado. O si tienes un extractor, pues vas a extraer el jugo de la zanahoria, de la manzana, del apio, y lo vas a licuar con la cáscara de limón o con tu tallo de tu té limón o zacate limón y tu hojita de chaya, ¿verdad? Todo esto bien licuadito. Y este también te lo tomas en las mañanas, te lo tomas en ayunas, ¿verdad? Ahora, te voy a compartir otro que también es un poderosísimo y es auxiliar para las personas que tienen problemas con los bronquios. Recuerden que ahorita acabamos de pasar y hablando y tocando ese tema, no bajemos la guardia, hay que seguir cuidándonos todos, ¿verdad? Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Entonces, para el sistema pulmonar, para los bronquios, para esos bronquiolos, vamos a hacer el siguiente jugo, vamos a tomarlo, vamos a consumirlo para que nos ayude a fortalecernos, para que nos ayude bastante. Y aquellas personas que tienen problemas bronquiales, pues se lo pueden ir tomando para que ya no tengan esos problemas tan continuos o en épocas de frío. Ahorita hay muchas personas que nuevamente les está dando gripes, pues hay que fortalecer el sistema inmunológico. Aquí en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo te he dado muchos consejos para subir el sistema inmunológico. Y si te enfermas, pues no te vas a enfermar de una manera grave, te va a dar muy ligerito porque tienes defensas. Entonces, para los bronquios, para lo que es la bronquitis, que es la inflamación del bronquio, vamos a utilizar un trozo de cebolla, aproximadamente lo de 50 gramos y de preferencia que sea cebolla morada. Vamos a utilizar el jugo de una naranja o aproximadamente 100 mililitros de jugo de naranja. Vamos a utilizar 100 gramos de un pimiento. Vamos a utilizar 2 dientitos de ajo de un tamaño regular, no muy grandes, no muy chicos. Recuerden que el ajo es una maravilla. Ya también hemos hablado de todos los beneficios que nos da el ajo, y si lo consumimos diario por unos 30 días en las mañanas, olvídense de sus triglicéridos, el colesterol. Personas con problemas de varices, problemas en sus venas, en sus arterias, el ajo, una maravilla, créame. 2 dientitos de ajo. También vamos a utilizar una zanahoria, 2 piezas de limón, de esto también vamos a utilizar solo el jugo, jengibre, una cucharadita, que son 15 gramos de jengibre aproximadamente, y miel de abeja, ya sea media cucharada o 7 mililitros, como tú prefieras. ¿Qué es lo que vamos a hacer con todo esto? Pues todo esto lo vamos a tener bien, bien picadito, vamos a tenerlo rallado, como ustedes prefieran, y lo vamos a dejar que se concentre, que le salgan todos sus aceites, todos sus jugos esenciales. Lo vamos a dejar que se repose por toda una noche. Y de la cantidad de juguito vamos a tomarnos una cucharada. Si se pueden comer todo, como siempre les digo, pues agarro de con todo y todo sin colar y me lo voy a tomar. Me tomo una cucharadita al día. Este jarabito te va a ayudar, pero si como nuevo vas a estar de tus pulmones y no te vas a estar quejando de la bronquitis, esa bronquitis molesta y que muchas personas les da tantísimo miedo, y más por todo lo que vivimos en estos tiempos, ¿verdad? También hay muchísimas personas que sufren de calambres, que tienen problemas con los músculos, ¿verdad? Esos terribles y dolorosos calambres. Para ello yo te recomiendo que consumas mucho potasio. Hay que consumir potasio porque entonces nos hace falta. Por eso es que mi músculo, de esa manera lo sentimos que se contrae, sentimos que se nos hace una bola, que hasta les hace gritar, o algunas personas hasta les hace llorar. Pero también, aparte, podemos consumir lo siguiente. Te voy a dar 2 tipos de jugo para los calambres. Para los calambres vamos a utilizar 2 hojas grandes de acelga, ¿eh? Escúchame bien, 2 hojas grandes de acelga. Y si son de las que siembran en la región, muchísimo mejor. Vas a utilizar también 2 piezas de kiwi. El kiwi es una maravilla para los calambres. Vas a utilizar una pieza de jitomate. Es bien importante que el jitomate y el pepino, la manzana e incluso, no sé si se han percatado que muchas veces está súper brillosa la manzana, está muy brillosita, el pepino hasta se ve como si tuviese grasa, pues todo eso es una cera, el jitomate igual. Entonces recuerden que el jitomate trae muchos, ya lo fumigan bastante, ya no es tan natural, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo siguiente en casa, todo ese brillo que se le ve a la manzana, al jitomate, al pepino, es pura cera. ¿Y para qué le ponen esa cera? Pues se la ponen para que se conserve todavía un poquito más y para que la vean con una cara bonita, ¿verdad? Muchas veces nos dejamos guiar por lo que ven nuestros ojos. Entonces, llegando a casita, vamos a remojar nuestras verduritas, que las vean muy brillosas, con una pizquita de bicarbonato de sodio. Van a poner a lo mejor 1 litro de agua, una pizca de bicarbonato de sodio, y las van a lavar con esa agüita y la dejan remojando 1 o 2 minutitos, y después ya proceden a lavarlas como acostumbran en casa, para poder retirarle el exceso de cera. Siempre es mejor consumir lo de la región, y repito, en el municipio de Ozumba hacen un tianguis y ahí encontrarán bastantes cosas. Ahorita que venga la temporada de manzana, ahí es donde podemos aprovechar, ¿verdad? Entonces, te repito, vamos a utilizar 2 hojas grandes de acelga, 2 kiwi, un jitomate y una naranja. Todo esto, de la naranja vamos a utilizar el jugo. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien, bien, y nos lo vamos a tomar a mediodía. Este nos los tomamos a mediodía o a media tarde, como ustedes prefieran. Hablando del segundo juguito para los calambres, les hablaba del plátano. El plátano es maravilloso. Si eres una persona diabética, te recomiendo que uses el jugo 1, el que te mencioné primero. Y si no, pues vas a utilizar una pieza de plátano que pesa aproximadamente unos 120 gramos, 100 gramos. Vas a utilizar semillas de sésamo, de ellas vas a utilizar 30 gramos. Y almendras, ¿cuántas almendritas vamos a utilizar? Vamos a utilizar 8 almendras. Todo esto va a estar bien licuado y lo acompañas con un vaso de agua, o si lo prefieres, con leche de almendras. Todo esto súper licuadito y nos lo vamos a tomar igual a media tarde, por favor. Las almendras también nos van a ayudar bastante para la memoria. Para ello siempre se recomienda consumir los frutos secos. Hay que consumir arándanos, hay que consumir almendras, hay que consumir semillas de girasol, hay que, sin tanta sal, y si se pueden de las naturales, super naturales, mejor, que no lleven sal, de las que muchas veces les dan a sus periquitos, pues coman semillas, consuman amaranto. Hay tantas y tantas cosas que podemos consumir y nos van a ayudar bastante a nuestro organismo. Recuerda que también la leche, muchas veces creemos que nos aporta calcio y no es verdad. Entonces, ¿dónde vamos a obtener el calcio? Lo podemos obtener a través del brócoli. También podemos hacer leche de avena, podemos hacer leche de almendras, leche de frijol de soya. Y van a ver que esa es mejor. Aprendamos a elaborar nuestra propia lactosa, pero de una manera natural. Eso sería maravilloso. Otro tip, hablando de los germinados, en este caso del frijol de soya. Hace unos 3 programas anteriores les hablé, 4, sobre los germinados. Entonces, muchas veces los probióticos, esos probióticos también nos van a ayudar para los que padecen de la gastritis. Ponen su frijol de soya, lo ponen a remojar un día completo. Ya que remojaron su frijol de soya en el agua, lo van a colar. Pero muchas veces tiramos el agua, ya sea con el agua donde hirvieron sus jitomates, donde hirvieron sus chiles. Todo tiramos, pero ahí es donde lleva todos los nutrientes. El frijol de soya contiene una gran cantidad de probióticos y te va a ayudar para tu gastritis. Entonces, para la gastritis, este frijol de soya, el agüita, cuelas tu frijol de soya y dejas que se germine y te lo comes en ensalada. Esa agua no la tires y mejor licúa 200 mililitros del agua de frijol de soya. La vas a licuar con una media papa, 2 zanahorias y una media manzana amarilla y 2 tallos de apio. Y esto te va a ayudar bastante para tu gastritis. Recuérdalo bien, el frijol de soya, el agua con la que lo vamos a preparar, contiene una gran cantidad de probióticos. Entonces, ya tienes muchas recetas que puedes compartir. Recuerda que me gusta que las compartas, que las platiques en tu grupo, que las platiques con tus amigos, que las platiques con tu familia. Esto nos va a ayudar a sanarnos y nos va a ayudar a interesarnos más por lo natural. Recuerda, cuida tu naturaleza, cuídate a ti mismo y entonces tendrás una mejor calidad de vida. Te cuidas tú, cuidas el medio ambiente y nos cuidamos todos, porque si no, imagínate qué futuro le vamos a dejar a las siguientes generaciones. Entonces, esta enseñanza hay que pasarla, porque yo no me voy a llevar nada, todo se va a quedar, y qué mejor que sea con ustedes, ¿verdad? Por todas aquellas personas que me escuchan y que les pregunten, ¿quién te pasó esa receta? Pues díganle, escuchen a Pablo Rodríguez todos los miércoles en su programa de Herbolaria y Naturismo a las 4 de la tarde por La Voladora Radio. Y verán qué maravilla nos va a dar el universo. Hay muchas personas, también el día de ayer me llegó una persona que tenía problemas estomacales muy fuertes y estaba muy mal, ya está muy mal, ¿verdad? Y se le diagnosticó, ya ahorita tienen los estudios, me hicieron favor de mandarme mensajito y la persona tiene cáncer y no lo bajaban de su gastritis y de ahí no le bajaban, que era una gastritis. Pues ahorita la noticia es que ya tiene cáncer en el estómago, ¿verdad? Pues les quiero compartir también un jugo para las personas que conozcan que padecen esta enfermedad. Para ello vamos a utilizar una pieza de granada, un jitomate. Vamos a utilizar también lo que son 100 gramos de brócoli, 20 gramos de cúrcuma, ya sea en polvo o fresco. Si es en polvo, nada más vamos a utilizar una cucharadita, ¿de acuerdo? Y vamos a utilizar 6 gramos de sábila o media cucharadita. Y una manzana, la manzana que sea amarilla, por favor. Todo esto bien licuadito, lo acompañan con un vasito de agua y se lo van a tomar todas las mañanas. Esto nos va a ayudar bastante a las personas con cáncer, les va a aumentar sistema inmunológico y si estás con quimioterapias, pues todavía más te va a ayudar de una manera fuerte, de una manera maravillosa, ¿verdad? Hay tantas y tantas cosas por hacer para que estas personas puedan salir adelante. Hay muchísimas alternativas, pero también no olviden seguir su tratamiento médico y acompáñense de un buen terapeuta, de un buen psicólogo. Hay muchas formas para sobrellevar esto, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con otro juguito y este juguito es para la colitis. Si eres una persona que le han diagnosticado gastrocolitis o colitis nerviosa, cualquier tipo de colitis, que es inflamación de tu colon, primero te digo hay que desintoxicar, después te digo hay que comer bien y después te digo sálvate. ¿Qué vamos a utilizar para este jugo de la colitis? Vamos a utilizar 200 gramos de papaya. La papaya, si la podemos utilizar, esos 200 gramos con su cáscara y sus huesos, mucho mejor. 5 hojas de albahaca, 15 gramos de sábila y una manzana amarilla. Todo esto bien licuadito. Ahí le pueden agregar un vaso de jugo de naranja o un vaso de agua. Todo esto bien licuado y se lo van a tomar todas las mañanas. Y esto les va a ayudar y les va a desinflamar el colon maravillosamente. Esa colitis ya no va a ser tan molesta. Pero antes, recuerda, hazte un detox, hazte una desintoxicación para que no tengas problemas en el sistema digestivo. Hay que hacer los detox. Imagínense si tienen una colitis, cómo está el hígado, cómo está el colon, cómo están los intestinos. Entonces hay que ponernos mayor atención, ¿verdad? También para las personas, hubo una persona que me dijo, te escucho todos los miércoles y regálame un jugo para problemas con la tiroides. Hay bastantes personas que tienen problemas con la tiroides, con la glándula tiroides. Este jugo nos va a ayudar a regularla. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar alfalfa. De alfalfa vamos a utilizar 70 gramos. Bien lavada, bien desinfectada. La alfalfa que le dan a los conejitos, a los animalitos. Pues vamos a utilizar de esa alfalfa 70 gramos de alfalfa. Vamos a utilizar dos rabanitos, pero de los rojos. Y vamos a utilizar una naranja y vamos a utilizar limón. El jugo de la naranja y el jugo de limón. Todo esto lo vamos a licuar bien, bien licuadito y lo vamos a tomar una vez al día. Esto te va a ayudar a regular si tienes problemas con tu tiroides, ¿verdad? Te va a ayudar bastante, bastante. Te repito, van a ser 70 gramos de alfalfa o un ramito de alfalfa. Esta es la que consumen los conejitos, los animalitos. Dos rábanos rojos. El jugo de una naranja de un tamaño regular son y el jugo de un limón. Todo esto bien licuadito, te lo vas a tomar una vez al día y te va a ayudar muchísimo a regular tu glándula tiroides. Esto es una maravilla conocer sobre la naturaleza, conocer sobre la herbolaria, conocer sobre el naturismo, porque nos nutrimos de una mejor manera, ¿verdad? Hay que tener el propósito, hay que fijarnos ese propósito para ya no seguir consumiendo tanta comida chatarra, no seguirnos dañando y te repito, tener así una mejor calidad de vida. Vamos a ir a una pequeñísima, pero muy, muy breve pausa. Estamos llegando casi al final de nuestro programa. Pero no te preocupes porque tenemos más por hablar y tengo más jugos para compartirte. Regresamos, vamos a una pequeñísima y breve pausa. No te muevas. Vamos a una pequeña pausa. XHECA, la voladora radio. XHECA. Amecameca de Juárez, Estado de México. La voladora radio. Radio comunitaria. La voladora radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 45 minutos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55-40-61-54-59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso con más de Herbolaria y Naturismo. Ya estamos de regreso, queridos radioescuchas. Muchas gracias por seguirnos sintonizando a través de la 97.3 de FM, ¿verdad? Bien, pues continuando con la jugoterapia, ¿verdad? Pues te voy a compartir un detox, el que te estaba mencionando antes de irnos a una breve pausa. Pues estaba compartiendo que también hicieras el detox si tienes problemas de colon, ¿verdad? O algún problema en cualquier parte de tu cuerpo. Pues para un detox, que es una desintoxicación muy rápida, pero es mejor la que les he mandado y les he recomendado. Pero esta es muy rápida. Para ello vas a utilizar una rebanada de piña, vas a utilizar dos ramitas de apio, una pieza de pepino, ya sabes que el pepino es con todo y cáscara bien lavadito, y dos limones. De esto vas a utilizar el jugo. Todo esto en el extractor, es muy importante que este sí sea en el extractor, y te lo vas a estar tomando por unos 20 días. Vas a empezar a quemar grasa, vas a empezar a bajar de peso. Esta desintoxicación es buenísima. Personas con depresión, porque también las personas con depresión merecen tener jugoterapia, ¿verdad? ¿Qué vamos a utilizar ahí? Vamos a utilizar semillas de girasol, 30 gramos. Vamos a utilizar nuez de la India. Esta es, de esta vamos a utilizar 30 gramos de nuez de la India, o la conocen muchos como cajú. Entonces, si la conoces como cajú, es nuez de la India. Vamos a utilizar también un plátano y vamos a utilizar una rebanada de piña. Este sí lo vamos a hacer bien licuadito, bien licuadito, y le agregas de 100 a 150 mililitros de agua. Y te lo vas a estar tomando por las mañanas y por las noches. Esto les va a ayudar bastante a las personas con problemas en su depresión. Para las personas con diabetes, este es un jugo que quizá no habían escuchado. Ya lo puse a prueba, ya lo estuvimos trabajando a través de varios pacientes y les ha regulado bastante su glucosa. Esto es para las personas con su glucosa elevada, ¿verdad? Que padecen de la diabetes. Esto es un reductor de glucosa, así le pusimos, reductor de glucosa. Para ello vamos a utilizar 2 dientes de ajo, 10 fresas, y escúchenme bien, nunca les han recomendado las verdolagas en la jugoterapia. Pues yo les voy a recomendar que utilicen 10 tallos con hojas de las verdolagas. Ahorita hay bastantes verdolagas. Hay que darle uso, hay que consumirlas, hay que comerlas. También van a utilizar una rajita de canela. Es mejor un pedacito de canela que la de polvo. De polvo no utilices. O si vas a utilizar de polvo, que sea de la canela que tú vas a moler personalmente. Y de ello, media cucharadita cafetera de canela en polvo. También una manzana, esta va a ser una manzana roja. Todo esto bien licuado y hay que tomarlo en ayunas. Este te va a regular tu glucosa como no tienes idea. La glucosa te la va a regular, que vas a sentirte muy bien. Recuerda bajarle a las harinas. Recuerda bajarle mucho a las harinas y te sentirás mejor. Hay otro jugo muy buenísimo para las personas con diabetes. Hay bastantes y les estoy compartiendo los que tienen mayor eficacia, ¿de acuerdo? La diabetes, también vamos a utilizar un choconostle, una pieza de pepino con cáscara, una pieza de nopal que esté tiernito y una rama de apio. Esto lo van a licuar con un vaso de jugo de toronja, escúcheme bien, un vaso de jugo de toronja, una rama de apio, un nopal tiernito, una pieza de pepino y un choconostle. Todo esto lo vas a licuar con el jugo de la toronja y te lo vas a tomar igual en ayunas. Te va a ayudar muchísimo para tener control de tu glucosa, pero es bien importante que no consumas muchas harinas. Las harinas al entrar en tu cuerpo se convierten en grasa y nos perjudican de una manera horrible. Hay que tener todo con medida, ¿de acuerdo? Pues bien, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Y tengo algunos avisos para todos ustedes, ¿verdad? El EVA, ¿conocen el EVA? Que es la Escuela de Bellas Artes aquí en Amecameca. Te están invitando, claro que sí, a que asistas, a que te inscribas a esta bella escuela. Su nombre lo dice, Escuela de Bellas Artes de Amecameca. Ahí puedes estudiar alguna licenciatura, alguna carrera técnica en música. Tienen bastantes talleres. Para mayores informes, acude a sus instalaciones. Estas se encuentran en Avenida Chapultepec, número 3, aquí en el centro de Amecameca. Te paso su teléfono de contacto, es el 597-97-842-60. ¿Tienes más dudas? Y hoy, como hoy en día todos para todo utilizamos un WhatsApp, pues también ahí te voy a anotar, te voy a mandar los números al 55 30 73 10 43 o al 55 49 21 10 37. Búscalos también en Facebook, en Escuela de Bellas Artes de Ameca Meca. Comunícate con ellos si te interesa o tienes algún familiar, algún amigo que quiera participar de ella, ¿verdad? Pues también tenemos los ciclos de cine, donde hablarán de género, resistencia y diversidades. Ellos tienen fecha del 30 de junio al 8 de julio. Las sedes donde se encontrarán va a ser en Casa de Cultura Olin Coatl, que este está en Tenango del Aire, ¿verdad? Europan, aquí en Amecameca, en el Telebachillerato Comunitario número 392. Este está ubicado en Santiago Mamalhuazuca, en el municipio de Ozumba. Y también en la estación aquí en Amecameca podrás disfrutar de ellas, sus obras, ¿verdad? Tendrán La Fuga, Somos Pequeños, Flores de la Llanura, Victoria. El próximo más cercano tenemos ahorita Flores de la Llanura. Asiste a sus eventos, observa, analiza, checa, ¿verdad? Y el 30 de junio estará Flores de la Llanura. Este será en Tenango del Aire. Si requieres de mayor información, entra a nuestra página de Facebook, ya sabes, en La Voladora Radio. Ahí encontrarás más a detalle la información de estos ciclos de cine, de género, resistencia y diversidades. Te los recomiendo muchísimo. Hay que empezar a tener una cultura para ello, ¿verdad? También nos están haciendo una invitación a una exhibición plástica. Les extiendo esta invitación. Este es desde la expresión del cansancio para todos aquellas personas que les gusta las exhibiciones, que les gusta estar ahí observando, viendo, analizando, pues vayan a la inauguración, ¿verdad? Este 5 de julio estará la inauguración en el Centro Cultural de Huitzilcingo. Esto va a ser a las 5 de la tarde. Pues bien, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Te recuerdo, mi nombre es Pablo Rodríguez y estás en tu programa de miércoles de Herbolaria y Naturismo. Te recuerdo mi página de Facebook, @ Pachamama Herbolaria y Naturismo. Ahí nos puedes contactar igual al Facebook, al WhatsApp, al 55 35 68 90 69. Es un placer haber estado contigo. Y muchísimas gracias por abrirme las puertas de tu hogar, por permitirme entrar y estar acompañándote por una hora. Te agradezco muchísimo nuevamente y te repito, recibe un fuerte abrazo y muchas felicidades a todas aquellas personas que cumplen años el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Los esperamos el próximo miércoles de 4 a 5 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Pachamama Herbolaria y Naturismo. Si te perdiste nuestro programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como Miércoles de Herbolaria y Naturismo en www.lavoladora.org. Miércoles de Herbolaria y Naturismo. Sanar sin dañar lo más preciado de tu creador, tu cuerpo.